Pero ahora quiero que los días pasen rápido. Antes quise demorarlos, pero ahora no. Estoy como un perro anhelante por salir. No puedo ni imaginarme qué sorpresa tiene reservada. Pero ahora no, me estoy.